Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Versus Marte con Eduardo Lobo. ¡Au! Una tora y tora tora tora. Si mamá si mamu y catora tora. Una tora y tora tora tora. Si mamá si mamu y catora tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora, tora, tora. De la tarde con 3 minutos. Muy buenos días, muy buenas tardes. Tengan todos muy buenas ustedes. Tardes. Buenas tardes. Marte, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Venus, qué tal? Muy bien, muy bien. Un poco confundida aquí con los horarios. Sí, me parece. Es lo que pasa cuando haces un programa en vivo, ¿no? Sí. Y bueno, pues son las 7 de la tarde. 7 de la tarde con 3 minutos y estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Y bueno, el día de hoy no va a estar acompañándonos el lobito nuevamente. Parece ser que se fue a aullar por sus lados. Se fue a llorar por otro lado. Bueno, pues según él va a haber un doctor o algo así, pero ya sabemos que es chela. Chela. Se va a ir de parranda y dice, bueno, para no verme tan mal, pues sí. Tengo una cita médica, ¿no? Pues sí. Y bueno, pero bueno, saludos a Lobito, donde te encuentres y nos estás escuchando, donde nos estés escuchando, pues pásala muy bien, ¿no? ¿Cuál es el tema del día de hoy, Marte? Amores no correspondidos. Ok, ese es el temita del día de hoy. Si ustedes han estado en alguna situación en la que dicen, no, pues no fui correspondido o correspondida en el amor, pues es el momento para que puedas pues comunicarlo, ¿no? Y darnos tus experiencias. Pero bueno, ese es el tema, amores no correspondidos. Y bueno, pues para iniciar, el amor no correspondido es una experiencia tan frecuente como devastadora, ¿no? Cuando alguien está enamorado, Marte, se constituye pues entre la pareja, ¿no? En los que pues la relación se siente muy agradable, muy placentera y pues se siente una pareja, bueno, se siente plena, se siente ligera, se siente invencible, ¿no? Así es como cuando dices, ah, todo se ve de color de rosa, la etapa del enamoramiento, ¿no? Exactamente. Pero, ¿qué pasa cuando de repente de un solo lado está pues ese color de rosa, y ya para la otra persona pues ya no está el color de rosa. Ya es cuando se puede decir que el amor no es... O nunca fue, ¿no? Pero tantito, y tal vez siempre pensaban, ¿no? Pues es un amor correspondido, ¿no? O hay chance. ¿Cómo uno va a saber realmente si es correspondido? Porque tal vez la persona te está diciendo pues todo lo que quieres escuchar, pero realmente tal vez no lo sienta, ¿no? No, aparte pienso yo que si no se arriesga uno, pues no puede suceder nada. O sea, lo peor que puedes hacer es no arriesgarte a por lo menos intentarlo una vez. Aunque yo sugiero que si uno hace eso, pues que no meta la pata en esa vez que lo hace. ¿Cómo? ¿Cuál es la...? Pues hay muchas formas de meter la pata cuando uno está bastante nervioso o nerviosa. Uh-huh. Entonces, pues, simplemente mantenerlo en enfoque que, pues, todos somos humanos. O sea, por más crush o por más emoción que sientas al ver a esta persona, pues todos somos humanos y esta persona también. Sí. Pero ha de ser bien cacho, ¿no? ¿Te ha pasado a ti de que hayas sido un amor correspondido o hayas tenido un amor no correspondido? Pues sí, obviamente. ¿De los dos lados? Sí. He tenido mis ocasiones. ¿Y...? Nada. ¿Cómo se siente gacho? Se siente como te pegaran una patada en el estómago, así. Cuando ya te das cuenta de que no era para ti, te das cuenta así como que, O sea, se siente gacho, pues no sé de qué otra forma. Hay gente que es bastante agradable y te lo dice de una forma muy, muy bonita, que no quiere andar contigo. Hay otra gente que no, o sea, que se deleita de la forma de que te da el bajón. Okay. Ahorita que dices eso, pues, me imagino que cuando estás del lado no correspondido, o sea, que tú correspondes al amor, pero al revés, ¿no? La otra persona no. Es cuando se va a sentir más gacho. ¿Sí? O será al revés, porque también uno cuando no puede corresponder el amor a alguien y le dice, pues también se siente gacho por la otra persona, pero me imagino que es menos la gachedez. Pues claro que es menos. Es como si alguien te diera un bonito regalo nada más para que después te lo quitase, ¿no? O sea, obviamente para la gente que piensa que se siente gacho decirle no a alguien, pues realmente por más que lo hagan, no van a quedar con dolor en el corazón. O sea, obviamente van a sentirse gachos uno o dos días máximo. Y ya después van a seguir como si nada. Bueno, pues, ¿has tenido esa experiencia también? ¿Qué experiencia? ¿De cuál estamos hablando? Pues de que hayas sido tú el que le dijera a la otra persona, ¿sabes qué? No, nomás aquí no. Pues sí, me tocó decirle a una persona así. También a unas exnovias que eran hermanas también. No, pues qué. Tuve que cortar con una de ellas porque su hermana no dejaba de pegarle. ¿Cómo que pegarle? Pegarle en la noche. ¿Porque andaba de novia contigo? Sí. ¿Qué edad tenías ahí? No sé. ¿Jovencito? 14, 15 años. Porque para que una hermana le pegue porque anda con el novio. 15 años yo creo que tenía. No, pues eras bárbaro. ¿Qué andas con las hermanas? ¿No? Sí, no. Es una mala experiencia. No la recomiendo. Pero pues ya la viviste. Déjalos que la otra gente quiera. Pues tal vez sí. Ahorita chin, dicen. Nos va a pasar lo mismo que le pasó a Marte, ¿no? Entonces, como dice el Seinfeld, ¿no? Cuando tratas de hacer el switcheroo, el cambio de una a la otra es cuando dices, ah, sí, este plan suena bien, pero ya cuando lo estás ejecutando. Y en esa situación, pues, se dio, ¿no? O sea, fui novio primero de una y después de la otra. Ajá. Pero a la segunda era la que le pegaban, entonces, obviamente, sí sucedió, pero dejó de ser mi novia al día siguiente porque le había estado no sé, entonces bueno, dijo, no, mejor ya no quiero ser tu novia porque mi hermana me está dando. Sí, estamos tan chicos que le dije, sí, claro que no hay bronca, ¿sabes? A mí también me pasó una experiencia así, pero sí se siente gacho hasta la fecha, porque pues uno piensa darle la oportunidad a alguien, ¿no? Y al final de cuentas, pues no se puede. Creo que sí fui amor mal correspondido de algunas que otras personas que quedarán innombrables. Quedarán o anónimas, vamos a decir. Pues me imagino que si alguien me escucha y sabe quién soy, van a saber a quién me refiero, ¿no? Pues sí, me imagino que sí. Pero también fue de joven, ¿no? De chica, podría decir, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Qué tan joven? Unos 15, 16, 17 años, tal vez. 18 todavía. 19 todavía. O sea, es que me empecé a acordar de que en qué edad. Ya, déjala ahí mejor. No, pero fueron. Pues sí se han de acordar entonces. No, tampoco. Sí, yo creo que. Es que ya se escuchó como medio exagerado eso, ¿no? No, creo que no. Creo que ahí es que en la secundaria, en la prepa y parte de la universidad. Fue lo que abarqué. Pues. Es que en la universidad fue más gacho que le dije no. Y ya iba a decirle que sí, pero dije no. Lo siento, pero no. No se puede. Ese fue el último y pues ahí es donde yo creo que me sentí más gacho, ¿no? Porque había otros que pues te siguen, pero pues sabes que no, que no. Uh-huh. Que nunca vas a andar con ellos. O por lo menos yo no quería andar con ellos. Bueno. Pero bueno, se ha de sentir todo. Gacho también lo hay, otro. Hay bastantes buenas amistades, como dicen ahí. Entras al friend zone. No, yo nunca tuve amigos. Ah, yo creo que sí. Que estuvieran enamorados. Yo creo que sí, Varios. No. En el friend zone, hasta que los. Pensabas que eran maricones, ¿no? O bueno, homosexuales. O que no eran de la preferencia de las mujeres, ¿no? Bueno, no. Yo creo que sí. Yo creo que ha de haber uno o dos amiguitos por ahí. Que frenzoneaste bastante gacho. No, pues eran mis amigos, nunca se me declararon ni nada. Pues obviamente están en el friendzone, ¿qué van a hacer? No los dejaste salir nunca de ahí. No creo. Pero bueno, regresando al tema, el enamoramiento, o sea, pues es muy bonito, pero cuando no es correspondido, pues ahí es donde ya podemos decir que es la cruda y cruel realidad, ¿no? De cuando la relación no es mágica, de hecho no hay una relación de enamorados, no es dulce la relación, al contrario se puede, pues, presentar como una relación amarga, ¿no? Uh-huh. De hecho hay una canción que se llama algo así. O que dice una canción, la miel amarga, algo así. Pero no creo. Amargo. No creo que tú sepas, es una canción sonora. Fey. No. Fey tiene no, una de, es una ranchera. O, bueno, o de banda, Fey o, tiene una de miel amargo, ¿no? Dulce amargo. Ah, bueno, eso ya es pop, ¿no? Pero bueno, en cualquiera de sus vertientes, como sea, el amor no correspondido, pues. Esa falta de correspondencia puede resultar devastadora para la persona que lo experimenta. Obviamente nadie quiere vivir una experiencia de amor no correspondido, porque cuando tú te enamoras, obviamente pues estás pensando que la otra persona también está sintiendo lo mismo por ti. Inclusive, inclusive cuando estás con una persona que es pues te complementa entre comillas y dices esta es la pareja ideal, tal vez hasta esa misma persona no te trata. O sea, igual, o sea, como tú esperas que te trate, ¿no? Pues sí, para no confundirte. No, ¿o cómo? Cuando una persona sabe que le estás echando los perros, uh-huh. Tal vez empieza a tratarte un poquito más alejadito, más como así, que no le interesa. Controladito, así como que desde el amiguito te dice, ay, que mi amigo, que no sé qué. Te dicen de cierta forma que no les tires la onda. No, ok. Bueno. Ya, ahora ya se acordó de cómo. No, es que estamos hablando como que de dos temas distintos, pero. No, bueno, es que es la verdad. O sea, si alguien está enamorado y la otra persona no, para uno es que, sí, estoy enamorado y la otra persona tal vez siente algo. Pero para la que no siente nada, no ves a esa persona como algo especial o alguien especial. Entonces simplemente tratas de mantenerlo allá en su mundo, en esa fantasía que esta persona tiene, pero pues no va a pasar de eso. Okay. Es más, hay más chance de que una persona que no está interesada por otra le ponga atención a esa persona cuando deje de ponerle atención a la persona. O sea, picarle el ego, decirle, ¿sabes qué? No me importas, no me interesas. Y es cuando de repente mágicamente, hay interés. Hay interés. Bueno, también puede resultar, ¿no? Pero hay unas personas que dicen, no te intereso, pues cierran totalmente la puerta ya para siempre. No, no sean de Sonora, son más razonables. ¿A qué te refieres con nada, eso? Nada más sigamos con el tema. Como muy... La química, vamos a ver. La química, ¿por qué duele tanto el amor no correspondido, no? Pues el primer punto a considerar para explicar el fenómeno, pues lo encontramos en la química, como acabas de mencionar. En el proceso de enamoramiento, pues se ven involucrados una serie de neurotransmisores que son los responsables de las sensaciones de euforia, de plenitud que acompañan esa experiencia. Cuando hay química, o sea, pues muy notable, ¿no? Así como que no la puedes ocultar, decir, uy, no, ni siquiera me gusta. O sea, no puedes decir eso porque, pues, se manifiesta de muchas maneras. Se manifiesta en la mirada, se manifiesta en las ganas de estar con la persona, de abrazarlo, darle un beso, de rozarlo, o sea, qué sé yo, de olerlo, ¿no? Porque a veces hasta las lociones, dices esto, esta loción me recuerda a, ¿no? Alguien. Uh-huh. Sí, ya hay veces en que la gente que conoces siempre tienen como una complicidad secreta cuando están enamorados. Uh-huh. Y pues aunque no estén de novios y tal vez puedan estar con otras parejas, se nota que cuando se atraen, ¿no? Ajá. Cuando se ven, se sienten. Sí, o sea, se nota que hay algo ahí. Hasta nerviositos se ponen. Así es, o nerviositas. Bueno, vámonos a una pequeña pausa y ahorita vamos a seguir con este tema y vamos a seguir hablando un poquito más de la química. ¿En tu relación hay química o no la hay? Es la pregunta para cada uno de ustedes, para que vayan viendo si son correspondidos o no. Tal vez se van a dar cuenta que sí o si que no. ¿Chispa o no hay chispa? Ajá. Ahora, ¿y si hay chispa, hay fuego? Y si hay fuego, hay amor. Cenizas. Cenizas quedan. ¿Dónde voy? Ya no le agarré el hilo. Ahora no se la pasa, ahorita regresamos. Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. ¡Au! Esa negrita tiene su tumbao y cuando la gente la va mirando ella baila de lado también apretado, apretado, apretado. La negra tiene tumbao. Azúcar, azúcar. Y no camina de lado. Si quieres llegar derecho, mejor camina de frente para que no haya tropiezos y vengas. Si quieres llegar primero.

mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. 7:27 y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y esta tarde estamos hablando del temita amores no correspondidos. Y estamos hablando de la química que sucede cuando dos personas se tienen cierto afecto. Y obviamente todos recordamos este tipo de experiencias cuando es los primeros momentos de un amor, ¿no? Obviamente hay gente que recuerda el colegio como una experiencia grata. Hay otra gente que no le fue tan bien, que tal vez prefieren recordar ahora que trabajan. O bueno, por lo menos no recuerdan esa época con mucho anhelo. Por lo general yo creo que en esa edad, ¿no?, de adolescencia son los primeros amores, ¿no? Exacto. Y es cuando apenas empiezas a sentir estos efectos de la dopamina. De las maripositas. Serotonina y oxitocina. Entonces realmente es ahí cuando te estás sintiendo totalmente en paz y enamorado. O enamorada. Y de repente llega alguien y te dice, ¿sabes qué? Que me gustó mejor fulanita. Y pues mejor vamos a dejarlo ahí, ¿no? Como amigos. Así te tocó decirle a alguien, me imagino. ¿No, Venus? De decirle. Que ahí lo dejaban mejor. Sí, pero ya fue más grande. Por eso. A los otros ni siquiera les dije nada. O sea, simplemente no les di. Elabora. ¿Elabora? ¿Elabora qué? ¿Cómo le rompiste su dopamina, su serotonina, todos estos químicos en el cerebro? Pues nada más diciéndole que no. Así nada más. Así, obviamente le dije, lo siento mucho, la verdad sí pensaba decirte que sí, pero no estoy lista para tener un novio ahorita, tal vez después. En media hora estabas lista, ¿no? No. O sea, no estuviste lista en ese momento, pero en media hora después ya. Pero pues está. No, tampoco. No, el caso es que dije, pues no, lo siento, o sea, se siente gacho porque aparte pues... había planeado una cena, una semana antes habíamos ido a bailar, pero dije, no, o sea, mejor como amigos. Y así lo metiste en el friendzone. Y así. ¿Ves? Tú dices que nadie al friendzone. Ahí bueno, está claro. Bueno, ahí sí. El ejemplo más puro del friendzone. Pero mis amigos no eran friendzone. Eso piensas tú, porque pues no sí, te lo han dicho. Amigos. Exacto, nunca salieron ahí. No, es que yo soy más de amigos hombres, o sea. Por eso. Tenía más amigos hombres que amigos. Esos son los que estamos en el friendzone. Los hombres amigos. Que nunca los viste de como otra cosa que amiguitos, ¿o no es cierto? Uh-huh. Exacto. Pero porque son menos complicados. En la edad de la adolescencia somos más complicadas las mujeres. A ver, ¿en qué forma son más complicadas? Pues mira, o sea, lo tratas de explicar como que, como si fueran dos ciencias muy distintas, ¿no? Una es matemática avanzada y la otra es dibujo. Lo que pasa es, mira, es que entre mujeres a veces una quiere dominar, ¿no? El grupo. ¿Tú querías dominar? No, pero o sea que tampoco, o sea, yo tenga que hacer lo que otras quieren. ¿Entiendes? Sí. Entonces, con amigos, los amigos no se complican, o sea, no hay una competencia de nada, sino que... Sí, bueno, están en el friendzone. ¿Con quién van a competir? ¿Con los otros güeyes que están en el friendzone? Pues obviamente no pueden competir. Friendzoneados. Creo que hasta el término ya existe, friendzoneados. Pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas heridas emocionales que nos deja la infancia, una vez que vives las, pues las vivencias dolorosas, que se sienten todavía más, más grandes cuando uno es joven, porque obviamente nunca has sentido eso, hasta que te toca. Te toca y sientes que te vas a morir, y sientes que la otra persona es la más gacha del mundo, o gacho del mundo. Y obviamente cuesta trabajo dejar de pasar bilis. Ay, me recordé de una experiencia que tuve, que literalmente estuve vomitando bilis. Así en la noche. Enojado estabas. En la noche. Y básicamente llegué a un punto en que ya no había nada más que la bilis. La ya era lo único. Sí, ¿verdad? Exactamente. A ver, cuenta esa historia, ¿vale? No, pues. O sea, realmente tomé demasiado. O sea, alcohol. Y fue mi alcohol. Propio error, sí. Sí, yo pensé que iba a pasar una tarde agradable. Empezó a nevar y en lugar de ir a Salt Lake, a la ciudad de Salt Lake, a bailar con alguien, pues tuvimos que quedarnos en Orem, en una fiesta. Y ahí pues llegó el bendito alcohol amigo, okay, de la persona con la que yo iba, y decidió estar con ese amigo el resto de la noche. Entonces, o sea, que te frencionó. No, pues no hubo tiempo de hacer eso, porque era como su amigo novio, y de repente, en cuanto sucedió eso, pues ya nunca más nos volvimos a hablar. O sea, yo la dejé en la fiesta, así de enojado estaba. Y realmente estaba tan borracho que no pude ni manejar a la casa, tuvo que manejar a alguien más. ¿Y fue con el que ella se casó? No, después conoció a otro güey. En esa misma noche, ¿esa día? ¿Fiesta? Porque ella se quedó toda la noche hasta el día siguiente que la pudieron llevar a su casa. ¿En la fiesta? Sí, pero en la noche estuvo con alguien y al día siguiente conoció a alguien más. ¿Y ese alguien más? Se volvió su esposo y era amigo mío. ¿También o no? No, pero pues ya ahí ya... Ya como que ya la sudaste. Aquí no fue sudarla, pero fue otra experiencia más desagradable todavía toda la noche. Sí, sí, sí. Hasta amarillo me puse así, amarillo, amarillo. Y eres blanco. Sí, imagínate. ¿Cómo has de haber estado? El ego, ¿no? ¿O realmente te gustaba mucho la chava? Sí, yo pienso que era ego porque... Porque dices que no tenías mucho tiempo con ella, ¿no? No. Ego. Pues imagínate que a ti te dijeran, pero te dijeran directamente, o sea, no puedo ser tu novia, o sea, mejor amigos. Sí, le dices, bueno, pues como amigos ya tengo otros, entonces mejor reírte de la vez. ¿No? Yo prefiero también ser franco. Yo no quiero perder mi tiempo con una mujer que es mi amiga. ¿Puedes ser tu amiga? No. Los hombres y las mujeres cuando te gusta alguien, no puedes ser su amiga. Generalmente es porque alguien más está de por medio, un novio o una amistad que obviamente le gusta. Ajá. O sea, sí puedes tener amigas que son muy buena onda, pero que no tienen nada contigo, y eso está normal, está padre. Está padre porque pues nadie, ninguna de las dos personas está sufriendo. Pero pues ya ves que hay historias en que de repente hay una pareja de amigos que terminan casándose. Sí. Sí. Y eran amigos, estaban en friendzone. También son uno gay y la otra era la barba, ¿no? Era así, no, no, no, la historia. No, realmente pasa, realmente sucede. Sí, ¿cómo quién? ¿Hansel y Gretel? No sé, ¿de quién me hablas? ¿Que no terminaron muertos ahí por una bruja? ¿Quién? Hansel y Gretel. ¿Quiénes son? Son los de una historia. Pues tienes que leer la historia si no sabes quiénes pues son. Si no sé la historia. Pues, es un cuento. Bueno, vamos a seguir con el tema. De los hermanos Graham, por si lo buscan en inglés. Entonces, pues vamos a decir que estas heridas pueden quedar guardadas en nuestro interior y crearnos miedos en unas relaciones que van a presentarse en el futuro, o que están en el presente y tú dices, ya me le pasaron factura una vez, ya no me vuelven a pasar la factura otra vez. Y puede ser la misma persona, ¿no? La persona que a veces te frencionó, te tronó, después tú eres esa persona que quiere contigo y tú, ¿sabes qué? Pues ya me la aplicaste, mejor conmigo también. Bueno, a la persona que yo estoy hablando en particular la frencioné 3 veces. La primera me llegó así fácil y le dije, no, amigos, ok, amigos. La segunda vez, ¿qué tal si ahora somos no, amigos? Y me cae que no era un solo güey, pero no, lo está condensando en un solo güey. Así como wey. Que lo moldeó de todos los güeyes que están en el friendzone, ¿no? No, era yo no tengo friendzone. Era como el de Split, ¿no? Tú eras la Split y venían bastantes friendzones. Nah. Y tú nada más hacías de eso un solo personaje. No, nada más tuve uno. Así, que yo le haya dicho. Sí, tendríamos que hablar con tus amigos que estaban, que eran muy amigos tuyos, ¿no? Siguen siendo mis amigos. Exacto. Siguen frencionados. Pues nunca no. salieron de ahí. Claro, ¿qué esperabas de ellos? Están casados. Se casaron, hijos. Exactamente. Y eran a la chinga. No voy a seguir esperando esto. Estás en otro. En otro canal totalmente, en otra novela, en otra... Hasta que de repente llega una noticia, ay, cuando... ¿no? El típico Facebook post ahí. Esta mujer nunca me hizo caso, pero ahora veme. No. Pero bueno, vamos a continuar. Pero bueno, ¿cómo afrontas tú el amor no correspondido? A ver, es una pregunta que hacen aquí. Bueno, la primera es como que hacerte el que no te lastimó, ¿no? Cuando no eres correspondido en el amor, yo pienso que lo primero que yo hago, o lo que yo haría, es que no era tan importante. Y como que si te metes ese tipo de ideas en la cabeza, pues realmente se va como que reafirmando, ¿no? Se va reafirmando esa idea y te la crees. Y dices, pues no era tan importante, o sea, la situación o esa relación, ¿no? Bueno, aquí dice que no te quedes a vivir en la incertidumbre. O sea, que por respeto y consideración contigo mismo, debes de seguir adelante, sin que haya esa ambigüedad que se instala en tu vida. Entonces obviamente es lo que tú dices, es hacerte la idea de que estás mejor así y adelante, ¿no? O sea, eso ya pasó, vámonos hacia adelante. Es que es muy cacho quedarte ahí, ¿no? Como en el limbo. O sea, yo recuerdo... En el friendzone que sí. tenías, sí. No, que no tenía friendzone. Obviamente que sí. No, Marte. Todas las mujeres tienen un friendzone. Tú comenzaste siendo mi novio, mi amigo. Todos. A ver, tú comenzaste siendo mi amigo, ¿cierto? Todos los hombres que hemos sido amigos de mujeres, comenzamos en algún momento tal vez atraídos por esa persona, pero en cuanto nos metieron a friendzone, pues se acabó. No hay cómo salir de ahí. Pero bueno, tú fuiste mi amigo. Sí. Ah. Pero yo te dije, si vas a ser amigos, mejor no. Ya salió, mira, el pequeño peine. Sí. Me trató de presionar, pero dije, ¿sabes qué? Yo no puedo. No, pero si fuiste muy directo, o somos novios o nada. Exacto. Pues no amigos. Que, sí, pues es que para amigos pues ya tenía otros amigos. ¿Tenías amigos o amigas? Amigos, pues son amigos. Amigos, amigas es lo mismo, ¿no? No. Estás diciendo que es lo mismo. ¿La amistad? Sí, amistad. Sí, defínelo. A ver si lo puedes moldear también como al split ese que hiciste. Bueno, pero a ver, aquí va como un tip, ¿no? Para alguien que está tal vez en el friendzone, pueden decir como Marte, ¿no? No, pues o somos novios o no somos nada, ¿no? Y ahí vas a ver la persona si realmente o son nada o son novios. Sí, me cae que sí. Es mucho mejor. Vas a pasar menos penas porque es instantáneo. Eso. O gloria o dolor, pero instantáneo. No es de que te quedas esperando 50-50. Años. Sí, no. Sí. Ya hemos visto cómo acaba esa historia. Ahí está. Soy tu fan, ¿no? Para los que nos gusta esa serie. La película de... La serie. No, espérate. La película Just Friends. También está buenísima esa. Dale. Búsquenla. Just Friends. Tal vez en español, ¿cómo estará? Está muy bien. Como amigos, dicen, ¿no? Pero ya ves que le cambian totalmente el nombre. Mejor como amigos se ha de llamar. Guapigos. Pero bueno, ¿qué pasa si te encuentras en una situación de amor no correspondido? A ver, ¿qué es lo primero que haces? Ya me dijiste. No, eso era lo que haces mentalmente, pero lo que haces con la persona directamente diciéndoselo a esa persona. ¿Qué es lo primero que haces? Pues nada, o sea... Rompes contacto, es lo que dice. Por lo menos, por un pequeño tiempo, necesitas un break. Y es mejor que no ni siquiera veas la situación, porque obviamente vas a estar estresado. Uh-huh. O sea, obviamente es mejor decirle, ¿sabes qué? Ahí te ves. Ahí te la ves. Me voy a ir a París. Pero mira, regreso en 15 días. Cuando te pasó la historia que platicaste de las hermanas, ¿cortaste totalmente relación con ellas? Sí. ¿Ya jamás volviste a hablarles? No, hasta eso regresé con la primera hermana a ser novios por un otro rato. Porque bueno, estamos muy chavos, estamos jugando. Chavales. Estamos muy chavos. Fue mi primer beso, o sea, a los 14 años. Pues digo, sí estaba muy joven, ella también, y después pues todavía agarró algo de pasión esa... ¿Qué? Pues, pasión, pongámoslo tan claro y tan sencillo como eso. No al momento de experimentar tus primeras relaciones ni nada, sino simplemente agarró pasión. Ok, entendido pues. Y bueno, pues vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con más de este maravilloso tema. Recuerden, están escuchando su programa Venus versus Marte. Para echar atrás, señora, yo era parte de su vida y él mi sombra. Cuando supe que existía usted, señora, ya mi mundo era solo él. Señora, ya llevaba dentro de mi ser su aroma. Era libre, como el mismo aire, era libre, como las palomas, era libre, y yo lo creí. Ahora es tarde, señora, ahora es tarde, señora, ahora nadie puede apartarlo de mí. Él me dijo que era libre, como el vagabundo, era libre, como la era libre y yo no creí. Ahora es tarde, señora, ahora es tarde, señora, ahora nadie puede apartarlo de mí, ahora nadie puede apartarlo de mí. Cuando supe que existía usted, señora, ya mi mundo era solo él. Señora, ya llevaba dentro de mi ser su aroma. Él me dijo que era libre, como el mismo aire era libre, como las palomas eran libre, y yo no creí. Ahora es tarde, señora, ahora es tarde, señora, era libre, como la hoja seca era libre, y yo lo fui. Ahora es tarde, señora, ahora es tarde, señora. Ahora nadie puede apartarlo de mí, ahora nadie puede apartarlo de mí, ahora nadie puede apartarlo de mí, ahora nadie puede apartarlo de mí. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. ...7:48 de la noche... y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y bueno, tenemos en la línea a Eduardo Lobo. Y parece ser que Eduardo Lobo nos quería confesar que está sufriendo de amores o algún recuerdo que se le vino sobre el friendzone. Dice, no me pueden dejar fuera de este programa porque tengo mucho balcón por dar. Sí, sí, o sea, ya sea de uno o del otro lado, Eduardo Lobo ha estado en esto friendzoneando toda la vida, ¿no? Pues quién sabe, ¿no? A ver, para empezar, Lobito, ¿nos quieres explicar bien cómo es el friendzone? Porque Venus parece ser que no recuerde que tuvo amigos en el friendzone. Dice que pues eran así, que ellos querían ser amigos. Claro, en otras palabras. Pues esos son los amigos. Por lo regular, los hombres son muy difícil, es muy difícil que sean amigos de chavas. Punto número uno. Sí, como el monólogo. Okay. Punto dos. Dos. Si son amigos, por lo regular es de la otra forma. Ella quiere con él y él no quiere con ella. No, pero bueno, sucede que se da más a los hombres que a las mujeres. Porque las mujeres, ellas deciden a quién y cuándo. Bueno, ahorita es que está hablando el Lobito de los que no pusieron ahí línea, sí, no marcaron la línea como tú, ¿no? O es amigos o nada, ¿no? Sí, bueno. Si no dijeron eso, pues ahí está la otra opción. Bueno. Lo que pasa es de que muchos hombres dicen, va a caer, tarde o temprano va a caer. Así ¿y qué es lo que pasa? Que no caen. Ya Venus hasta le sale, pero le salen los esqueletos así por más que trata de cerrar la boca. Te lo dice, no, pero ahorita está bien, podemos ser amigos, pero después tal vez, ok, y después. Puros recuerdos. No, tampoco ni nunca, cabrón. Es que cuando no hay esa química que tú bien mencionaste al inicio, o sea, no va a haber nada. O sea, yo no sé cómo hay gente que, pues, por hacer un favor, ¿no? Decir, ok, voy a ser tu novia o voy a ser tu novio. Pero por hacerle el favor, pero no hay nada de química. No, sí hay casos de que hay la persona del cuate que está intente y después de años, pues la mujer se rinde y dice, ok, pues va. Dijo, ya hizo demasiado. Aunque mucho. Esas no son, pero muchos. Si hay no son muchos. No son muchos los que aguantan. Que aguantan, exacto. So, por ejemplo, la gente, los hombres que están en el friendzone, generalmente se quedan en el friendzone. O sea, no hay salida de ese lugar. Hay salida. Hay la dimensión desconocida. No, sí. Después está el friendzone. Mira, te voy a decir. Y las dos son muy raras. Pero tiene que tomar mucho esfuerzo. Tienes que actuar de cierta forma, tienes que cambiar hábitos, tienes que... Hasta de metas tienes que cambiar. Sí, tu meta es otra persona, porque... Esa es la meta. Exacto. Entonces, bueno. Entonces, ¿cómo afrontas el amor no correspondido? O sea, ya habíamos dicho, no te quedes a vivir en la incertidumbre y corta el contacto con esa persona durante un tiempo. En ese tiempo puedes sanar tus heridas emocionales. Entonces, el que ha sentido el dolor causado por un breakup, pues sabe que uno pues necesita un poco de tiempo para que se le pase esa sensación de enamoramiento. ¿Pero qué tanto tiempo será necesario? Pues yo digo que por lo menos unos 15 días, pero en un lugar paradisiaco, ¿no? O sea, si no tienes un lugar paradisiaco. Pues ni modo, pues vete a la Lagunilla, o sea, vete a donde sea que no te encuentre esa persona y pásatela a gusto, no sé. Si no tienes para ese lugar, a vomitar bilis, ¿no? Ándale. Si no tienes un buen lugar a donde ir a la mitad de la noche, a vomitar bilis. Bueno, es lo que hiciste, ¿no? Es lo que pasó. O sea, realmente no es una experiencia que lo recomiendo a nadie. Pues bueno, ya que estás recomendando, pues hazlo completo, ¿no? No, para eso de la friendzone tú... Yo, a mí no me hicieron pensar. Tienes que saber si es una relación que te conviene. Así, si la mujer que te gusta tienen mucho en común y tienen buena comunicación y vale la pena el esperar y hacer el sacrificio, pues tienes que, ahora sé que como ustedes dicen, tomarse el tiempo y en realidad mejorar la relación y en parte, como dice Marte, tienes que decir a lo que vas, decirle, ¿sabes qué? Yo quiero esto y si no va, pues no va. Pero así no va. ¿Vas o no vas? Venus nada más está riendo así como, pues no va. Así, ahora sí, como el carro. El carro no va. Exactamente, de que no va. Muchos. Pues ahí pero está. Mira, es que uno sabe. Uno sabe también cuando dices tú. Soy tu me fan, cae súper bien, pero nada más como amigo. No el se Charlie. Puede ver oye, más. Charlie, ¿tú no, pero lo que pasa es que así, como te digo, cuando en realidad uno cambia y atrae a la otra persona, ahí con quien. Eso es lo que piensan los que están no en va, el friendzone. Es de que no se siente. No, es de que si uno cambia, para si uno mejora y hace sentir la... atraída a la otra persona. Exactamente, entonces así una cambian cirugía. Los sentimientos. Pero una buena cirugía, ¿no? Y una buena lana. Es muy difícil que... llegué a pasar eso. Ese es otro de los pasos que tenemos aquí, es trabajar tu autoestima y empodérate, ocúpate de ti mismo, ¿no? ¿Qué tal la autoestima de nosotros? Pues es... llega a pasar de que uno cuando está en el friendzone se pone muy celoso de las otras personas. Y eso pues no ayuda a la relación. Entonces así uno tiene que tomar, concentrarse en sus propias metas y sentirse valorado por sí mismo, ¿no? Sí, bueno, puede ser. También otro de los pasos que puedes llegar a tomar, es recuerda que el amor no correspondido no dice nada malo de ti. sea que obviamente no porque tengas muchos, no es que estés muchos, mal, sí. No es que seas feo o fea, simplemente a veces no hay, o sea, esa conexión, ¿no? Yo sí creo en que cada uno de nosotros tenemos a esa otra persona por ahí en el mundo, si es que todavía no la encuentran, que es tu otra parte, ¿no? O sea, que no es que te complementen, sí, no es que sean dos mitades, como dicen, sino que son el entero, ¿no? Pues sí. Hay muchas formas de vivir el amor. Sí, como dicen que hay muchos pescados en el océano, ¿no? Sí, es como decía Facundo Cabral, ¿no? O sea, tú, hay 6 billones de personas en el planeta y te estás muriendo por una, pues... No estamos solos, exacto. Pero bueno. Y el amor más importante, pues, es el que tienes por ti, ¿no? Si no tienes sí, tu amor, greatest, o sea, love. Si no te amas, o sea, ¿cómo esperas que los demás te amen? Si tú mismo, o sea, no ves el amor. Es curioso, pero hoy había escuchado una frase de Sergi Torres que la habían publicado. A ver si la encuentro mientras mencionas el último punto. Bueno, pues ya vamos a pasar de eso a decir que obviamente cuando uno está enamorado se siente bastante padre. Bueno, ¿qué es decir la frase? Pues la frase. Dice, ¿cuánto tiempo vas a usar para esperar a la persona que por fin te ame como tú todavía no te sabes amar? Ándale. Fuerte, fuerte. O sea, ¿cuánto directamente tiempo vas a usar? Al corazón usando, del, ¿no?, del problema. Para esperar a la persona que por fin te ame como tú todavía no te sabes amar. O sea, como no nos sabemos amar, estamos buscando a esa otra persona que nos diga te amo mucho más, te diría esto y lo otro. Pero no es en esa persona, sino que es en uno que nosotros no nos damos cuenta, ¿no? De que no nos sabemos amar. Que lo buscamos en otras Pues personas. Ya descubrimos entonces el hilo negro de la situación. Y bueno, pues eso va a ser todo por el día de hoy. Es un tema muy complicado. Obviamente hay gente que te va muy a decir... Muy extenso, ¿no? Sí. Y complicado en que si lo estás viviendo, pues nadie te entiende, ¿no? O sea... Si ahorita alguien está en el friendzone, o sea, tal vez se pueden sentir ofendidos. Y tal vez dicen, no. O sea, Venus es una cacha. No, yo no. ¿Por qué? Yo hablé claramente. Y a los que de plano no, pues ni siquiera les hablé. Fíjate. O sea que... No, sí, es una bondad. Es la madre Teresa de Calcuta. No, para todos sus amigos, sincera. Es la madre Teresa de Calcuta. Ay, Marta. ¿A poco no te hubiera gustado que te hubieran dicho al principio? Y no. Así de inalcanzable eras como la santa madre Teresa. Tampoco. Sí. Una que otra que se era poste, santa. ¿No? Sí, sí, sí. No. Hubo de todo. Hubo de todo. Curiosa la vida. Sí. Colorea. Pero bueno, esperemos que les haya servido hablar de este tema y si hay alguien allá que esté sufriendo esto de la separación, pues que lo pueda superar de la forma más rápida, ¿no? Sí, aparte, no se van a quedar estancados, créanmelo. O sea, van a salir, van a encontrar otras personas cuando ustedes se den la oportunidad, ¿no? De obviamente de ver más allá de lo que te estás metiendo en tu cabeza, ¿no? Decir, no, es que esta era la persona indicada. No, si no está ahí, no era la persona indicada. Sí, hay gente que va a llegar a tu vida cuando piensas que no hay nadie más y te va a enseñar que sí, que sí hay mucha gente más y que tal vez que hablen mejor de ti. Y tampoco es a fuerzas, ¿no? No decir, pues esta porque parece o este porque parece que tiene todo. O sea, sí, a veces la mejor forma para encontrarte a la mitad con otra persona, o sea, como dicen halfway, mi halfway, uh-huh, pues es separarte de esa persona para darle espacio a que esa persona camine hacia ti. Uh-huh. Y si no camina hacia ti, pues está bien y también. Y ver si se extraña, si realmente te ves en el futuro, ¿no? Sí. O sea, nadie tenemos el futuro comprado, pero cuando tienes esa visualización de que te ves con esa persona, dice mucho, indica mucho. Si no te ves con esa persona por X o Y, pero dices, me cae súper bien, pero no me veo como con ella o con él en el futuro, pues simplemente tal vez no es ahí, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, pues espero que les haya gustado el programa, el tema del día de hoy. Y esperamos contar con su presencia el próximo jueves a las 7 de la noche. ¿Algo que quieras decir, Lobo, antes de separarnos de la llamada y de despedirnos del programa? Buenas noches, Tora. ¿Algo que quieras decir, Venus? No, nada más de que sean sinceros. Yo pienso que si estás en el... Madre Calcuta. O sea, si no te gusta alguien, sé sincera. Sé sincero. Dale, dale al corazón. Una sola. ¡Pac! Un solo piquetito, como dicen, ¿no? Un piquetito, como le dicen en la cárcel. Caliente, ¿no? Ni se siente, ¿no? Exactamente, la sangre cuando va saliendo del corazón está caliente. Y ahí dicen, caliente no se siente, pero qué bien se desvanece, ¿no? O sea, me hace sentir como que soy la de los corazones, la de Cuphead. No, es que me acordé de un programa que vimos hace poquito, ¿no? De un güey que era muy guapo y que le decía, no, es que déjame, dame espacio para extrañarte. ¿Te acuerdas? Así me sonó ahorita. Me sonó exactamente lo que dijo Venus. Pero ellos estaban casados. Exacto. Se metió en experimento. Peor aún. Yo no lo haría jamás por la misma razón. En el momento que yo veo a una persona y no hay química, no puedo decirle sí, ¿no? No. Ni no. De a favor. Exactamente. Por eso está el friendzone. Pero bueno. Pues espero que les haya gustado el tema y nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche. Estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima. Nos vemos. Buenas noches. Ni ni na tora y tora tora tora. Si mamá si mabu y ka tora tora tora tora tora tora tora. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio.